Buenos días, Capitán Mella. Tenemos entendido de la detención de dos sujetos bastante jóvenes acusados de homicidio, hecho ocurrido en las últimas horas. ¿Si nos puede entregar algún tipo de detalle? Bueno, efectivamente, en horas de la noche se generó un procedimiento donde una persona de mayor edad adulta resultó lesionada producto de una agresión por parte de dos jóvenes, un menor de 16 y uno de 20, en el cual, producto de sus lesiones, no tuvo una buena evolución, persona que resultó en definitiva en hora de la madrugada fallecida. Tengo entendido que ustedes realizaron un trabajo bastante rápido para dar con los autores. Nosotros desde el mismo momento que ocurrió el hecho estuvimos trabajando en el lugar, sitio de suceso, en las inmediaciones, empadronando al testigo, a las víctimas, obviamente prestarle el auxilio necesario, trasladarla al centro asistencial por parte de la ambulancia, y gracias a este trabajo rápido, oportuno, que realizó el personal de servicio, se logró con la detención de los individuos, los autores del hecho. Tenemos entendido nosotros que, según el testimonio de vecinos recibidos anteriores, producto de una denuncia de la víctima, ¿habría originado esta pelea? ¿Usted ha establecido este como causa de esta agresión? Bueno, no existe la causa clara referente a qué motivó esta situación. Sí le puedo señalar que estos jóvenes, en una oportunidad, habían sido detenidos, habían sido encontrados en el interior del domicilio de esta persona, quienes fueron detenidos y pasaron a control de detención por este tipo de delito, por no un lugar habitado. Ahora, ¿la agresión es de golpe de pie o puño? ¿También se utilizó algún tipo de arma? Se está trabajando, todos los antecedentes están en el Ministerio Público, pero sí, presumiblemente habría participación o utilizado algún elemento contundente. Importante también destacar la labor que realiza no solamente el personal de servicio de la población, sino que la sección de investigación policial, al igual que el Laboratorio Criminalística Carabineros de Chile. Ok, capitán, le agradecemos la gentileza que ha tenido a tomar contacto con nosotros. Buenos días. Buenos días.